Hola, estamos aquí con Marc Rius para hacer una entrevista sobre qué opina de los contenidos de la página. Esta es la primera entrevista de una serie de entrevistas que iremos haciendo, tanto a él como a otras personas, sobre los diversos puntos que tratamos en esta página. Respecto a los valores básicos que tiene que tener una persona, de bondad, lealtad, inteligencia, ¿qué opinas? ¿Tú qué valores crees que tiene que tener una persona? ¿De cuál? ¿De uno de esos tres? Sí, o otro que tú piensas que una persona debería tener. Yo creo que el primero, ante todo, es la lealtad, porque es lo que quizá más te puede aportar en la vida. Si tú eres leal, pues la gente te será leal. Puede ser bueno o malo, puedes tener inteligencia o no, pero la lealtad yo creo que es primordial. La inteligencia, entendiéndola como una forma de aprender, no que una persona nazca inteligente, sino inteligencia como eso, como las ansias de saber constantemente, de aprender siempre más, de no estancarte en ti mismo, ¿lo encuentras como una buena cualidad en una persona? No, para nada. No creo que sea primordial ni ninguna cualidad excepcional. Yo creo que cada uno nace de una manera o es curioso. O una persona curiosa normalmente pues puede ser inteligente. Bueno, puede ser inteligente. Puede desarrollarse inteligentemente porque quiere aprender más. Pero el objetivo principal, yo creo, de una persona es ser feliz. Y no creo que ser inteligente te haga ser feliz, porque yo siempre he dicho muchas veces que la ignorancia da la felicidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, pues no tienen mucha cultura y son pues personas con una vida sencilla, les gusta lo que tienen y quizás son las personas más felices del mundo. Y puede ser que personas muy curiosas y muy inteligentes sean unas desgraciadas. Gracias por la entrevista. Más adelante te haremos otra. Muchas gracias.